con la fe de tu alma pura. Mírame de rubor estremecida, háblame de pasión y de ventura, y huye de los tormentos de amargura que entristecen las horas de mi vida. Ámame con la fe de tu alma pura, mírame de rubor estremecida, háblame de pasión y de ventura, y huye de los tormentos de amargura que entristecen las horas de mi vida. De bendición en el incierto camino por do cruz, eres mi guía. ¿Cómo te de olvidar estando muerto? Mi polvo en el sepulcro te amaría. Si el más allá, tras de la tumba cierto, eternamente te amaré, alma mía. Virgen de bendición en el incierto camino por do cruz, eres mi guía. ¿Cómo te de olvidar estando muerto? Mi polvo en el sepulcro te amaría. Si el más allá, tras de la tumba es cierto, eternamente te amaré, alma mía.